Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mi ser. Pues en mi vida Cristo ya es mi todo. Llena mi alma de seguridad. Hay un motivo que es de grande gozo. Cristo Jesús ya vive en mi ser. Pues en mi vida Cristo ya es mi todo. Llena mi alma de seguridad. Estoy alegre, aumenta el gozo. Si pruebas tengo, me ayudará. Estoy enfermo, Cristo me sana. Llena mi alma de seguridad. Cristo me guarda bajo de sus alas, bajo sus alas de amor y piedad. Me da la vida y promete gloria, y algún día con él he de morar. Cristo me guarda bajo de sus alas, bajo sus alas de amor y piedad. Me da la vida y promete gloria, y algún día con él he de morar. Estoy alegre, aumenta el gozo, si pruebas tengo, me ayudará. Estoy enfermo, Cristo me sana, llena mi alma de seguridad. El diablo se encuentra triste y también muy enojado. Le rompí el contrato y ya me fui de su lado. El diablo nunca pensaba que yo lo podría dejar. Cuando fue a buscar mi firma, ya no la pudo encontrar. Ahora yo la firmé a un Dios que tiene poder. Pues Cristo ya vive en mí y reina en mi corazón. Mil gracias te doy, Señor, porque salvaste mi alma. Constantes en la oración, gozosos en la esperanza. Señor,